MX, la casa radio, la casa del rock, presenta. ¿Qué tal, amigos de CDMX, la casa radio, la casa del rock? Ya estamos aquí listos para transmitir una emisión más de la casa radio, la casa del rock. Les saluda Arturo Chendra, sean bienvenidos a una emisión más. Y pues ya estamos aquí, ya listos para compartir lo mejor de la música, lo mejor del rock con todos ustedes. Para pues pasar un dominguito, o sea, ahora sí que cerrar un dominguito con todo, como se debe. Ya saben que ayer no tuvimos chance de transmitir. Y pues hoy nos recuperamos acá con una media oreja de buena música, de buen rock experimental. Digo experimental porque hoy vamos a experimentar algo interesante. Hace poco estuve en la casa de mi camarada Alejandro Punk, como lo conoce la banda de por acá. Y estuvimos ahí escuchando alguna música que se me hizo así como interesante por acá. Compartirla pues para que experimentemos juntos esto, ¿no? De lo que es la música rebajada. Estábamos escuchando algo de la cumbia rebajada que surgió por allá por Monterrey, en donde le bajaban las revoluciones a la, ahora sí que a la música. Hagan de cuenta que un disco le reducían las revoluciones, ¿no? Un disco de vinilo, ¿no? Ya saben que cuando le reducíamos las revoluciones más abajo de lo que debería de estar, pues se escuchaba así como medio rara la cosa, ¿no? Pero entonces estuvimos experimentando ahí con, ya saben, con las velocidades, y como que se me hizo así como algo padre para experimentar el día de hoy. Bueno, pues estamos por acá y vamos a iniciar en caliente ya con esto, para que, ya saben que tenemos poco tiempo el día de hoy, para que podamos ahora sí que en caliente ya ponernos como se debe. Acá escuchar buena música. Déjenme por acá buscar la página, que ya la tengo. Y bien, déjenme ver cómo está por acá la onda, también del WhatsApp, para tenerlo aquí presente. Y bien, pues ya la banda por ahí está conectada. Pensé como media hora, son apenas 4 rolas. Si es que nada más es como una convivencia, René, pero vamos a ver qué onda, a ver cómo se va dando la onda. Vamos a experimentar hoy algo, a ver cómo va surgiendo la cosa. Entonces yo les platicaba acá de la música rebajada. Le llaman rebajada porque la bajan de velocidad, la ponen en, ahora sí que, en velocidad lenta. Y pues así también se, pues como que se aprecia de una forma diferente. Se me hizo interesante. Vamos a escuchar una rola de los Doors acá, la de Riders on the Storm. Un cachito así a como la, como está, así como, a como la subieron, que es de manera lenta. Ya después la voy a acelerar para que vayan notando la diferencia. Dice acá René, saludos a todos los rockers, abrazo fuerte. Pues ahí está, bien tu René, está chido. Y bien, pues vamos a experimentar en caliente ya con la onda de la música rebajada del día de hoy. Rebajada de velocidad. Bien, pues vámonos con esto de una vez. Riders on the Storm, vamos a prepararlo para irle moviendo la velocidad, porque eso es lo que va a estar bueno. Entonces vamos a escuchar un cachito de cómo se escucha acá lento, en la velocidad que la subieron, y después lo voy a subir yo para que escuchen también ahí la diferencia, ¿no? Vámonos con esto. The Doors, Riders on the Storm, versión acá slow. Riders on the storm, into this house we're born, into this world we're thrown, like a dog without a bone, and actor out alone.

Riders on the Storm. Rebajado y acelerado y ahí movido en varias velocidades, experimentando esta nueva forma, ¿no? También de escuchar a los Doors con esta función de variar la velocidad. Déjenme ver por acá, aguántenme tantito. Es que de repente se desapareció todo, pero ya. Aquí estamos. Aquí están, entonces escuchamos a los Doors. Ahí rebajados, como dice ahí en el video que transmití. Bueno, es un video de acá de YouTube. Y aquí lo interesante de esto es de que no se experimenta de la misma forma como cuando ponemos un disco de vinilo. Porque hagan de cuenta que lo grabaron con esa velocidad lenta. Y esa velocidad lenta, ya al tenerlo ahí digitalizado, se mantiene, hagan de cuenta, pues esa tonalidad, ¿no? Como se grabó. Y al acelerarlo, pues se mantiene esa tonalidad. Nada más que va cambiando ahora sí que la velocidad y el ritmo, ¿no? Como que da una sensación como si estuvieran tocando en un estilo diferente, ¿no? Y es algo que no experimentamos cuando poníamos un vinilo, pues no era lo mismo, ¿no? Porque le bajábamos, le subíamos la velocidad y se oía como las ardillitas, ¿no? O le bajábamos más la velocidad y se oía así como muy guango, ¿no? Así como se escucha esta versión de los Doors, ¿no? Así muy grave y lenta, ¿no? Así como muy floja, como con flojera más bien. Pero a la hora de acelerarlo en el mismo vinilo, pues siempre como que cambiaba, ¿no? En la tonalidad. Pero acá no, acá se mantiene la tonalidad, pero nada más lo que cambia pues es la velocidad, y eso hace como una que se experimente de una forma así interesante. Ahí está mi rebajada, dice René. Y vamos a buscar esa rebajada, René, a ver qué onda. A ver si está rebajada. The Sleeping City, An Abstract Illusion. Vamos a lanzar ese material. Nos comparte René y vamos a leer lo que nos dice acá Alejandro por acá. Y nos dice por acá Alejandro Punk, dice: los Doors me recuerdan los domingos por la tarde, dice, escuchando Rock 101 en los años 80. Saludos a todos los amigos y amigas de la Casa del Rock. Bien, Alejandro, qué bueno que andas por acá. Y escuchando unas rolas rebajadas. Ahí si tienes alguna que recomiendas, ya sabes, aquí la ponemos. La ponemos y aquí la vamos variando de velocidad. Y también Alexan dice: buenas noches a todos los conectados y amigos de la Casa del Rock. Dice: se escucha bien graciosa la voz de Jim Morrison. Sí. Bueno, sí es bastante graciosa, ¿no? Digo que lo experimentamos de una forma diferente y eso está chido. Bien, pues vámonos con este tema que nos comparte René, The Sleeping City, una canción de An Abstract Illusion. Vámonos con eso. Esto que dice así. Bueno, más bien esto que dice así. The Sleeping City, An Abstract Illusion, de su álbum The Sleeping City del año 2025. An Abstract Illusion es una banda sueca de death metal progresivo. Han publicado 3 álbumes de estudio y un EP. Una tremenda agrupación que tiene ese poder, ¿no? Esa potencia, esa melodía. Ya que sus influencias son el death metal progresivo, el death metal melódico, el black metal atmosférico. Le meten así como que una gran variedad ahí de atmósferas también en su música, de las melodías, como les digo, y las variantes de velocidad, ¿no? También, ¿no? De repente están acá un poco acelerados, acá un tiempo medio y luego muy abajo, ¿no? Un tiempo rebajado. Bien. O sea, ahí está una rola que tenía de todo, ¿no? También tenía esas variantes que hicimos acá con la rola de los Doors. Lentas, a media velocidad y acelerada, ¿no? Bien, esto nos lo compartió René. Bien, tú, René, qué bueno que nos compartes este material tan bueno. Está muy chido. Y por acá Luis Lobo dice: saludos Arturo, Alexan, Fabián, Metal Blood, Alex Pong, a la Tomandancia y a todos los radioescuchas invitados en el país. Pues ahí está, un saludo para toda la banda que está por ahí conectada. Y vámonos con otra rola rebajada antes de que se nos acabe el tiempo. Vámonos con una rola por acá de Megadeth, que ya tengo acá lista para escuchar. La de Angry Again, vamos a ver cómo se escucha, ¿no? Acá lenta y ya después le vamos a ir moviendo ahí poco a poco a ver qué sorpresa nos depara esta canción al moverle ahí. La velocidad. Vamos a ver con esto. Angry Again. Déjenme regresarlo un poco. Y ahora sí vamos a lanzarla. Ahí va. Angry Again. Megadeth, que acaba de venir a México. Y estuvo por acá dando varios conciertos chidos. Y yo me lancé aquí al de la Arena Ciudad de México. Estuve ahí en el segundo concierto y se me hizo interesante poderme reencontrar acá con Megadeth, que es una de mis bandas acá. Bueno, pues que me gustan un buen. Y que pues puede ver nuevamente en vivo después de hace un buen de añejos. Vámonos con esto. Angry Again, Megadeth. En sonido rebajado, en velocidad. Slowed. I see. Angry Again. Recargado. Bien, estamos experimentando con esas rolas aquí, alterándolas un poco. Y pues divirtiéndonos, escuchando esas variantes que luego llegan a tornarse un tanto graciosas, ¿no? Y por acá Alexan dice: saludos a Luis Lobo, René, Alex Trasher, Raimundo y amigos y amigas y amigos de la Tomandancia y a toda la banda que está conectada por ahí. Bien, entonces, está muy chido que esté por ahí saludando a Alex, a toda la banda que está conectada. Dice Luis Lobo, dice, ja, ja, ja, dice, los cambios de velocidad en Angry Again estuvieron chidos. Sí, se ve si por ahí que nos comparte Alex algo, Alejandro, algo acá de lo que sea, algo rebajadón. Déjenme ver si encuentro otra por ahí. Déjenme ver como cuál estaría bueno. A ver, sugieran una rola y ahorita la vemos, a ver si la encontramos así en grabación lenta para irla alterando un poco. Buscando una de Deep Purple, a ver si encuentro una rebajada de Deep Purple, a ver si a ver, aquí ya tengo una. Vámonos con esta de Deep Purple, a ver, a ver. Estaría chido escuchar una de Deep Purple. Bueno, vamos a ponerla de Hijo a Tiempo, a ver cómo se oye de loca. Va a estar interesante escuchar esta de Deep Purple, Charging Time. En el slow time. En esta versión rebajada. Vamos a escuchar Child in Time, a ver cómo se escucha de locochona. Esto dice así. Se oye como muy atmosférica, ¿no? Vamos a cambiar ahora con la de Highway Star, a ver cómo se oye. Bueno, voy a adelantarle un poquito esta. Está demasiado lenta, ¿no? A ver, déjeme ver. No, es que más bien yo creo que yo le bajé demasiado por acá. A ver, déjeme acomodarle aquí. Aquí está. Ya está, ahora sí vamos a escucharla como debe ser, porque estaba alterada la velocidad aquí. Ahora sí vamos a dejarla como la subieron. Vámonos, esto dice así. Creo que soy igual, ¿no? Tiene como que la velocidad original, ¿no? Yo lo digo igual. Ya vamos a escuchar la voz. Está un poquito lenta, pero no tanto. Vamos con la de Highway Star, a ver cómo sigue. Esa como que está mejor. Vamos a dejar esta. We'll be right back. Ay, guay, está alterado. Ya no es ni rebajado, ya es alterado. Bien, pues estamos aquí. Pues experimentando un poco diferente hoy la música. Acá haciendo algunas locuras. Y se torna un tanto divertido estar por acá moviendo. Y vamos a pasar una rolita más por acá. Pero ahora sí, ya una rola ya en la velocidad normal, como para ya también como para relajarnos y clavarnos en una velocidad continua, ¿no? Que de alguna forma pues es la que nos gusta, ¿no? La que nos llena pues de buenas emociones, de buenas sensaciones a la hora de que escuchamos una música de manera natural, ¿no? Como el músico la creó, ¿no? Ahora sí que el músico plasma ahí su idea, sus sentimientos, sus emociones y crea sus atmósferas para contar su historia con su canción. Vámonos con este tema que se llama The Temple of the King Rainbow, pero ya versión normal. Vámonos con esto que dice así, que nos comparte René, este tema de Rainbow. The Temple of the King. Time remembered well, when the strong young man of the rising sun heard the tolling of the great black bell. One day in the year of the fox, when the bell began to ring, meant the time had come for one to go to the temple of the king. There in the middle of the circle he stands, searching, seeking, for just one touch of his trembling hand, the answer will be found. Daylight waits while the old man sings, heaven, help me. And then like the rush of a thousand wings, it shines upon the one. And the day had just begun. Time remembered well, when the strong young man of the rising sun heard the tolling of the great black bell. One day in the year of the fox, when the bell began to sing, it meant the time had come for the one to go to the temple of the king. There in the middle of the people he stands, seeing, feeling, with just a wave of a strong right hand, gone to the temple of the king. Mm-hmm. by the shine in his eyes, the answer had been found. Back with the people in the circle he stands, giving, feeling, with just one touch of a strong right hand, they know of the temple and the tremenda rola. The Temple of the King, Rainbow, de su álbum Ritchie Blackmore's Rainbow, del año de 1975. Qué bonita canción, ¿no? Llena de melodías y la combinación de instrumentos eléctricos con acústicos, las guitarras acústicas, son bastante, bastante padres. La voz de Ronnie James Dio con mucho feeling y el ambiente, como les digo, ¿no? Que crean una atmósfera bien chida, que te invita a relajarte y a viajar, ¿no? con la música. Bien, seguimos por aquí. Y ahora vamos a escuchar unas rolitas en esa tónica, así relajada, como esta de Temple of the King. Pero ahora vámonos con los Doors, con una de sus rolas, bueno, con uno de sus discos llamado Waiting for the Sun, que fue su segundo álbum de estudio lanzado en el año de 1968. Vámonos con una rola pocas veces sonada aquí, llamada Love Street, y esto dice así: The Doors, en CDMX, la casa radio, la casa del rock. She lives on Love Street, lingers long on Love Street. She has a house and garden. I would like to see what happens. She has robes and she has monkeys, lazy diamond studded flunkies. She has wisdom and knows what to do. There's the store where the creatures meet. I wonder what they do in there. Summer Sunday and a year. I guess I like it fine so far. Long on Love Street. She has a house and garden. I would like to see what happens. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. The Doors, vamos a leer algo que nos dice por acá Wikipedia. Dice, Waiting for the Sun es el tercer álbum de estudio de la banda de rock The Doors, publicado el 3 de julio de 1968 por Elektra Records. Fue el primero en alcanzar el número uno en ventas. Hello, I Love You fue su segundo sencillo número uno. También se convirtió en el primer álbum exitoso en el Reino Unido, donde alcanzó el número 16 en las listas. Casi la totalidad del material de este disco había sido escrito ya en los primeros años del grupo y habían sido grabados para el primer álbum y para el segundo álbum, Strange Days. La pieza clave de este álbum sería la obra teatral o poema de larga duración de Jim Morrison, Celebration of the Lizard, con el que pretendían ocupar una cara entera de este disco. Idea que luego fue desechada pero al final solo la sección de No Touch to Earth fue incluida. La versión completa de esta pieza fue grabada en directo para el disco Absolutely Live, y la versión de estudio se incluyó como bonus track en el Perception Box set de 2007 del 40 aniversario de la banda. El álbum ha vendido alrededor de 9 millones de copias. Pues ahí está. Los Doors, una tremenda agrupación. Y pues bueno, vámonos con otra rola de aquí también. Una rola que va en la misma tónica, así chida, relajada. Que se llama Winter Time Love. Y esto dice así, The Doors. Winter time winds blow cold, the season falling in love. I'm hoping to be. Wind is so cold, is that the reason? Keeping you warm, your hands touching me. Come with me, dance, my dear. Winter's so cold this year. You are so warm, my wintertime love to be. Wintertime winds, blue and freezing, coming from northern storms in the sea. Love has been lost, is that the reason? Trying desperately to be free. Come let me dance, my dear. Winter's so cold this year. And you are so warm, my wintertime love to be. Winter Time Love, amor de invierno, The Doors. Qué bonita rola. Y Morrison parece que va hablando al comienzo, ¿no?, de la canción. Casi ni se esfuerza en meterle melodía, pero pues hace lo necesario nada más para que suene chido. Y la canción es un vals. Se oye en tres cuartos. Tum, ta, ta, tum, ta, ta. Pero bien chida que supieron arreglar. Y pues bueno, es una de las grandes rolas de The Doors. Este disco yo lo tenía en vinilo hace un resto de años. Me acuerdo que era de mis favoritos y lo ponía cada rato ahí en la consola que teníamos, donde escuchábamos nuestros discos. Bien, vamos a seguir aquí escuchando una rola más de The Doors. Vamos a ver cuál nos lanzamos de aquí. Vamos a escuchar esta que está ahí de fondo, El Soldado Desconocido, que nunca ha sonado aquí en la Casa del Rock. Y es una rola también acá muy, muy interesante, una rola de denuncia también de alguna forma, ¿no? Porque en aquellos tiempos sucedían muchas guerras, igual que hoy, y que son rolas que pues siguen siendo ahora sí que vigentes, ¿no? En cuanto a la temática, ¿no?, de denuncia, pues, en contra de todos esos eventos bélicos, ¿no?, que no traen nada bueno. Bien, pues vámonos con esto que se llama El Soldado Desconocido, The Doors. Wait until the war is over. And we're both a little older. The unknown soldier. Breakfast where the news is read. Asian children fed, unborn living, living dead. Bullet strikes the helmet's head, and it's all over for the unknown soldier. Make a grave for the unknown soldier, nestled in your hollow shoulder. The unknown soldier. The Unknown Soldier, el soldado desconocido, The Doors. Cerrando la transmisión del día de hoy con esta rola tan potente de los Doors. Y pues bueno, que como les digo, sigue vigente por la temática que maneja y pues las situaciones en las que nos encontramos, en las que ya saben, muchos conflictos en el mundo que se siguen llevando a cabo. Y pues habla también de que en la televisión de aquellos tiempos se veía no todo ese reflejo de las guerras, que de alguna forma era como una especie como que de espectáculo, ¿no? Ya saben que todo se ha ocupado así como de una forma de entretenimiento. Y hoy en día pues ya con las redes sociales, ya saben, el YouTube y todo esto, pues tenemos acceso a todo eso y podemos ver ahora sí que casi en tiempo real los acontecimientos, ¿no?, que se están llevando a cabo acá en las guerras, que son cosas muy muy horribles, ¿no? Y pues bueno, estamos aquí y son cosas que pues bueno, que estaría bien que el humano las pudiera manejar de una forma diferente en cuanto a la solución de los conflictos, de los problemas, ¿no?, que llegan a tener. Y pues siempre hay hegemonías que se tratan de conservar a lo largo de los años y pues luchan por ese lugar, ¿no? Y para mantenerlo pues siempre pues tratan de conseguir los recursos que son necesarios para mantener ese puesto, ¿no? Y pues bueno, es algo que se va a mantener, yo me imagino que por muchos años todavía. Bien, pues estamos a punto de cerrar la transmisión, muchachos, qué bueno que estuvieron por acá. Y pues vamos a cerrar. Hoy fue un día acá muy ecléctico, lleno de experimentación. Empezamos con los Doors acá, pero rebajados, como les dije. Y cerramos ya con los Doors ya, pues ya en su tempo normal, ¿no?, sonando como debe ser. Bien, pues vamos a despedirnos y los dejo con esa rolita que está sonando ahí. Caravana Española, The Doors, de su álbum Waiting for the Sun, del año de 1968. Cuídense mucho, soy Arturo Chendra, nos estamos viendo en la próxima. Acuérdense de visitar cdmxdacasaradio.com y cdmxdacasaradio.com. ahí en Facebook. Cuídense, nos vemos. Vaya, a ver, bueno, acá dice René, aguanta, aguanta. A ver qué dice René. ¿Qué onda, René? ¿Qué? Mientras a casa de fondito la rola. A ver qué nos comenta René. Mientras escuchamos acá Carrera en Español acá de fondo. A ver acá René quiere otra para cerrar. Vamos a darle. Vamos a ponerla. A ver, ¿cuál, René? ¿Cuál quieres? ¿Esta que estaba sonando de fondo? ¿La pongo al comienzo o qué onda? A ver qué nos dice René. Yo creo que René quiere la de Caravana Española. Vamos a dejarla sonar, Caravana Española, a ver qué nos dice René, ya va a escribir. Ah, dice una de Rainbow, a ver cuál pide. Pues vámonos con Caravana Española y cerramos con la de Rainbow, Self Portrait. Entonces vámonos con esto, Caravana Española es una super rola. I know you can. Caravana Española, The Doors. Qué buena rola. Y podemos escuchar ahí la voz de Morrison bastante afinada. Y los efectos que le meten también, ¿no? En la canción ahí de repente se oyen acá unos efectos acá muy interesantes que le dan ese ambiente a la canción así, pues más místico. Y la música, ¿no? También bastante española, esas influencias que tenía Robbie Krieger de la música española. Pues ahí se nota, ¿no? En esas ejecuciones. Y aparte, pues también de la música clásica, ¿no? Era un gran guitarrista Robbie Krieger. Y ahí se plasma, bueno, se nota, ¿no? Esta técnica que manejaba Robbie Krieger en las composiciones de los Doors. Bueno, toda la banda prácticamente era una super banda, ¿no? Era como escuchar una orquesta con cuatro músicos. Bien, vámonos por acá. Vamos a cerrar la transmisión ya con una rola de Rainbow que nos comparte René. Self-Portrait del disco de Rainbow, Richie Blackmore Rainbow. Y esto dice así, vamos a cerrar la transmisión con eso. Cuídense mucho, soy Arturo Shendra. Nos estamos viendo en la próxima, muchachos y muchachas. Ya próximamente estaremos acá tomándonos unas vacacioncitas acá y se acaban acá las labores escolares. Y vámonos acá ya a dedicarle un poquito más de tiempo también a la parte creativa. Ya saben que siempre hay cosas creativas por hacer, pero también hay que dedicarle un tiempecito también a lo que es acá la radio y poderle allí... pues poder interactuar también más chido a través de este fabuloso medio, ¿no? Bien, soy Arturo Shendra, cuídense mucho, nos estamos viendo en la próxima y vámonos con esto llamado Self-Portrait Rainbow. Vámonos, bye. Down, down.